Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Ser independientes supone el reto de construir un proyecto colectivo que se edifica a diario y se fortalece en el tiempo. La unión de los países latinoamericanos, el esfuerzo puesto en la búsqueda de consolidar la patria grande, tal como pregonaron y soñaron nuestros próceres voluntarios, es, sin dudas, el camino para garantizar el afianzamiento de las democracias, la soberanía política y la independencia económica de nuestros pueblos, para decidir nuestro destino y repeler los constantes embates que a diario provocan a través de un sinnúmero de artilugios los países de vocación imperialista. Hoy, al arribar al bicentenario de nuestra independencia nacional, debemos permitirnos abrirnos a nuevas perspectivas para continuar el proceso histórico en la construcción de los consensos necesarios que nos fortalezcan como Estado libre, como nación con una identidad definida y como un pueblo orgulloso de su historia, pero entendiendo que el presente y futuro dependen del compromiso que cada ciudadano asuma a diario, cada cual desde su lugar, a través del ejercicio pleno de sus derechos irrenunciables, pero también desde la importancia en la necesaria asunción de responsabilidades y en el cumplimiento del deber. La independencia es un proceso continuo, porque un gran país se logra con un pueblo libre y unido, luchando por un bien común. Tengamos siempre en nuestra memoria el recuerdo de quienes dieron sus vidas, no solo en el siglo XIX, sino los que lo hicieron hace poco más de 30 años en nuestras Islas Malvinas. Y honremos a los que día a día luchan dando lo mejor de sí para seguir edificando nuestra querida Argentina. Queridos vecinos, feliz Día de la Patria. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.